FLM Radio. La voz sin barreras. De buena mañana. FLM Radio, despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. Buenos y lluviosos días, que no grises, lluviosos, que es más positivo. Bueno, hoy en De Buena Mañana, hoy cambiamos un poco de tercio, los lunes. El equipo de informativos ha estado trabajando para preparar una entrevista a uno de nuestros grandes de la FLM, Siker de Usisi, el responsable de la sección de acción deportiva. Casi nada. Lo tenemos aquí con nosotros y vamos a hablar con él unos temas muy interesantes. Le vamos a dar la enhorabuena por varias cositas y para ello tengo aquí a mi vera a Óscar. Buenos días, Óscar. Buenos días, Joaquín. Buenos días, Iker. Buenos días, Juan. Buenos Juan, días, señores oyentes. Hola, buenos días a todos. Que tengáis un gran día. ¿Cómo estáis? Bien, aquí estamos, preparados para la entrevista al señor de Isusi. Y bueno, por supuesto, Iker de Isusi. Buenos días. Buenos días. Y gracias por la invitación a vuestro programa. Además, queríamos empezarla con algún temita que te pueda gustar. A ver si te suena este. A ver. Por supuesto. Sí, sí, le conozco. Además, este videoclip está rodado por Nacho Vigalondo, que es un director cántabro que nació en un pueblo que se llama Cabezón de la Sal, con el cual tengo últimamente bastante relación, así que todavía me gusta. ¿Pero más con el pueblo o con sí. Nacho Vigalondo? No, con el pueblo. Ah, vale, vale. Qué bueno, pues Vetusta Morla, de regalo para Iker. Y lo que os decíamos, íbamos a hablar de varios temas interesantes. El más reciente es ese premio que conseguisteis, ¿no? Uh-huh. La Fundación Universia entregó premios a la inclusión. En la categoría de deportes fuisteis premiados y ahora hablaremos de ello. También tuvisteis competición de quad rugby Toledo. En Toledo, el campeonato de España. Campeonato de España por comunidades. Eso es. Bronce. Bronce. Oye. Y mejorando, además, ¿no? Porque eso, hubo mejora. Eso sí. No mejoramos en cuanto al color o el metal de la medalla, pero sí en cuanto al juego, bastante. ¿Y qué más tenemos? Ah, el torneo estatal de tenis de mesa, que se jugó en Valladolid también, con grandes resultados, ahí sí. Eso es. Gran juego, grandes resultados. Ahora iremos hablando un poquito de ello, ¿no? Pues nada, chicos, todo vuestro, acribillarle a preguntas, que la gente estará... Bueno, pues en primer lugar, nuestra más sincera enhorabuena, nos sentimos orgullosos del trabajo que se realiza en la sección de acción deportiva de la Fundación del Lesionado Medular, lo que ayuda, además de a mantener una forma física y psíquica, a lograr una mayor inclusión entre todos. Exacto, eso es lo que buscamos, sí. Bueno, pues una vez felicitada la enhorabuena, a mí lo que me interesaba saber es de cuántos deportes está compuesta la sección. Mira, tenemos el rugby en silla de ruedas o quad rugby, como hemos hablado ahora mismo, el tenis de mesa, la bocha y el stacking. Y luego tenemos también los dardos electrónicos que lleva mi compañero Yago, que como cuando lo inició él aquí en la fundación, tuvo la idea de meter los dardos y él fue jugador, pues lo lleva él. Está ahí un medio deporte, medio animación, pero lo lleva Yago. Esas cinco modalidades. Tenemos unos 90-95 personas haciendo deporte todas las semanas, entre las 5 y subiendo poco a poco. El quad rugby, el tenis de mesa, más o menos son bastante conocidos, ¿no? Se practican el quad rugby en silla de ruedas, ¿sí? El tenis de mesa la mayoría también. Lo que son menos conocidos... son la bocha y el stacking, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste cada uno de ellos, ¿vale? Para que la gente lo conozca. Porque antes Juan me preguntaba que en qué consistía la bocha y le digo, pues es una especie de petanca, básicamente. ¿No? Y no sabían cómo eran las adaptaciones que llevaba la gente Y bueno, pues cuéntanos un poquito, sí, para poner a la gente en antecedentes y que sepan en qué consisten y cómo se practican. Pues eso, es una adaptación de la petanca, es un deporte que solo practican personas con discapacidad física, es un deporte paralímpico. Y consiste en intentar dejar hay 6 bolas rojas y 6 bolas azules y una blanca, que es la bola Diana, que se dice, que es la primera que se lanza. Entonces tienes que conseguir dejar más cerca de la blanca tus bolas que las del rival, ¿vale? Entonces, hay gente que si puede hacer pinza en la mano y tiene fuerza, lanza con la mano. La gente que no lo puede hacer, lanza con una canaleta, ¿vale? Necesitan un auxiliar que les mueve la canaleta siempre a indicación del jugador. Siempre es el jugador el que dice si más a la derecha, más a la izquierda, más inclinación en la canaleta o menos para llegar más lejos o menos. Porque claro, si la canaleta está más inclinada, pues la bola se acelera más y llega más lejos. Y luego, otra adaptación más para lesiones más altas todavía. Si los jugadores no pueden sujetar con la mano la bola en la canaleta que hemos explicado, se les coloca una adaptación en la cabeza, que está hecha por nuestros compañeros de mantenimiento, porque aquí, como sabéis, siempre intentamos ayudarnos entre unos y otros, trabajo interdisciplinar. Y consiste en un casco que puede ser, por ejemplo, de jardinería, o los cascos estos de desbrozar que suelen tener una pantalla. Sí. Se le quita evidentemente la pantalla, se deja solo la parte de arriba que se ajusta a la cabeza, y luego se le coloca una varilla que sale hacia adelante, y al final de la varilla una pequeña sujeción, que es lo que hace que a deseo del jugador sujetar la bola, o al levantar la cabeza, pues la bola sale por la canaleta y entonces esas son las adaptaciones que utilizamos para la gente que no puede tirar con la mano, son la canaleta y luego la adaptación de la cabeza, el puntero de la cabeza. En cuanto a competición, has mencionado que es paralímpico. Pero ¿hay una competición tipo liga o es nacional? ¿Son todos campeonatos nacionales? Hay campeonatos nacionales, pero nosotros en esta disciplina no competimos fuera. Hacemos de vez en cuando competiciones entre nosotros, pero no hemos salido a competir fuera. ¿Y no se plantea la posibilidad de que el equipo de bocha de la Fundación vaya a una competición? Podría plantearse, sí. Hasta ahora es más rehabilitador y recreativo que en plan competición, pero bueno, se podría plantear. Y en cuanto al stacking, cuéntanos un poco cómo funciona. El stacking también es medio juego, medio deporte. Nació en Estados Unidos, allí se usa mucho en las escuelas. En YouTube se pueden ver muchos vídeos con los niños de 6, 8, 10 años haciéndolo a toda velocidad, te quedas impresionado. Consiste, es un juego de 12 vasos de plástico con unos agujeritos en lo que sería la base del vaso, para que no se, los agujeros son para que no se haga vacío, por así decir, y se puedan sacar y meter bien en las torres que hay que formar. O sea, se forman unas torres lo más rápido que puedas y se desmontan. O sea, según los vasos que utilices, si utilizas 3 vasos, pues formas una torre, una pirámide, que son 2 vasos abajo y uno arriba. Si usas 6, pues serían 3, 2 y 1. Y la más complicada, que es con los 12 vasos, son 4 abajo, 3 arriba, 2, bueno, 3 en la segunda, en el segundo piso, 2 en el tercero y 1 arriba. Entonces, cuantos más vasos utilices, más complicado es. Te tienes que aprender las secuencias, porque hay unas secuencias que están estudiadas, claro, para que sea lo más rápido que se forma la pirámide. O sea, tú puedes coger los vasos y formarla como tú quieres, pero eso no sería lo más rápido. Entonces, lo que hacemos con la gente es enseñarle las secuencias, con lo cual, aparte del trabajo de dedos, de manos, de brazos que se realiza al hacer el stacking, pues se trabaja mucho el tema del coco, porque tienes que prestar mucha atención, tienes que trabajar la memoria, como digo, para acordarte de las secuencias. Gana quien lo hace más rápido, quien compone la pirámide más rápido y la desmonta más rápido. Eso es montar y desmontar lo más rápido que se pueda. Entonces hay competiciones ahora, individuales, por parejas, y lo que consiste en hacerlo lo más rápido que puedas. Pues vamos allá con lo que pasó en febrero, ¿no? Sí, recientemente se celebró un campeonato de tenis de mesa donde participó la sección de acción deportiva de la Fundación y además se consiguieron triunfos importantes. Uno de ellos, el del Open de tenis de mesa en silla. al ser Open, ¿qué gente puede participar en ese torneo? Mira, la gente con discapacidad física que juega al tenis de mesa la dividen en 10 categorías, ¿vale? Tú cuando te presentas por primera vez a un campeonato nacional, te valoran, ven las características que tienen según tu discapacidad, la movilidad de los miembros, el equilibrio, una serie de cuestiones. Y los jugadores que van en silla se clasifican de clase 1 a clase 5, siendo la clase 1 los más afectados y clase 5 los que menos. Y luego de clase 6 a clase 10 son las personas con discapacidad pero que juegan de pie. Entonces, en este torneo presentamos a 3 jugadores que jugaban en silla y un jugador que compitió de pie. Que compitió de pie. ¿Vale? Entonces... los tres jugadores que compitieron en silla, José Ordejón alcanzó el primer puesto, quedó campeón, y Lázaro Rodríguez y Jorge Benavente quedaron semifinalistas, con lo cual se llevaron bronce. Antonio, pero al ser Open significa abierto a todas las categorías. Eso es, todas las categorías jugaban juntos. O sea que se pudieron enfrentar jugadores en silla con jugadores que están de pie. No. Era separado, o sea, los jugadores de pie siempre juegan con jugadores de pie y los jugadores en silla contra otros chicos en silla. Pero, por ejemplo, se podía enfrentar un jugador de clase 1 contra otro de clase 3 o de clase 5. Ya. Eran todas las personas en silla jugaban juntos, tuvieran diferentes clases. Sí. Eso es. Pues hay nivelón entonces, ¿no? Sí, vemos hay que nivelón. José Ordejón. Perdón, José Ordejón. Campeón, nos preguntábamos si hay clasificación, así como en la ATP, ¿hay clasificación también sí, para...? Sí, hay una clasificación a nivel nacional y también a nivel internacional. La clasificación a nivel internacional, por ejemplo, es la que clasifica para los Juegos Paralímpicos. Uh-huh. Por ejemplo, Eder Rodríguez, un jugador que ha estado con nosotros, que este último año se ha ido a otro club y uh-huh. tal... Pero está, bueno, no lo sé muy bien, pero está sobre el 20 o así del mundo. Oh, y sí. Creo que se clasifican los 12 o 16 primeros para los Juegos Paralímpicos. Bueno. El año anterior, por ejemplo, si los próximos Juegos Paralímpicos son el 2020, pues cuando se acabe el 2019 se mira la clasificación y si los, imagínate, los 16 primeros se clasifican para los Juegos Paralímpicos. Uh-huh. A nivel nacional también hay un ranking. Y ese ranking, por ejemplo, sirve para luego, en el Campeonato de España, que es el último fin de semana de junio en Antequera, para hacer los cuadrantes. Allí sí que juegan, bueno, hay diferentes torneos dentro del campeonato, pero también juegan por clases. O sea, allí normalmente los que son clase 3 juegan contra los clase 3, los clase 4. Pues para hacer los cuadrantes se utiliza esa clasificación. A nivel de... O sea, en tenis más o menos también se hace. Para que normalmente los cabezas de serie, por así decir, no se enfrenten en las primeras rondas y suelan entre llegar ellos, más sí, entre sí, ellos. Claro. Y entendemos que estáis en la Champions League, el equipo de la Fundación de Lesión Medular. Sí, llevamos, no sé si 4 o 5 campeonatos de España, que somos el club que más medallas se lleva de toda España en cuanto al tenis de mesa adaptado. Genial. ¿Y algún otro club con el que tengáis ahí... Que os siga un poco la estela? Los andaluces son bastante buenos. Y un equipo extremeño también es bastante bueno. Y luego los vascos, normalmente, que también País Vasco y Cataluña siempre en tema de deporte adaptado tienen mucho poderío, tanto físico como económico. Y eso también ayuda mucho. Óscar lo sabe bien de cuando ha jugado campeonatos con los toros, el nivel que tenían los catalanes. Sí. Que también sí. Ahora hablaremos un poco en el rugby. Sí, vamos a cambiar de tercio, ¿no? Y vamos al quad rugby, que sí. Bueno, como ya hemos hablado hace unas este mes de febrero, ya hace unas semanillas, se celebró el campeonato de España por comunidades autónomas. ¿Sí? Os estoy hablando de comunidades autónomas, pero ahora... que nos cuente Iker, ¿no? Un poco en cómo se dividen los campeonatos, porque hay dos tipos de campeonatos. Sí. Cuéntanos. Lo de jugar por comunidades autónomas fue una idea que tuvimos porque campeonato de España solo se puede hacer uno al año. Entonces, como éramos 3 equipos, cada uno de una localidad diferente y no cercana, Barcelona, Zaragoza y nosotros de Madrid, jugábamos solo un campeonato al año. pero tuvimos la idea de hacer Campeonato de España de comunidades autónomas y de clubs. Entonces así por lo menos jugamos dos campeonatos al año. Entonces el de Toledo, como has dicho tú, se celebró el 10 y 11 de febrero, y el de clubs, que ese fue por comunidades autónomas. Entonces los toros de la Fundación de Lesión Medular representó a Madrid. Y en Olvega, una población de Soria, exactamente. El 14 y el 15 de abril vamos a jugar el Campeonato de España por equipos. Entonces ahí sí que seremos los toros de la Fundación Lesión Medular. Jugaremos contra el BUC, que es el equipo de Barcelona, contra el CAI Deporte Adaptado de Zaragoza, y presumiblemente contra un equipo que se está creando en Vitoria, que es del club Susenac. Entonces, poco a poco están creándose más equipos. En Valencia también están intentando uno. En Toledo llevan dos o tres años, pero es difícil porque, claro, como sabéis, en Toledo la gente, hay mucha gente, pero suelen ser rotativo. Exactamente, están de paso. Igual están unos meses, un año, y además están al principio normalmente de la lesión, que igual no están para realizar, para jugar al rugby, que es un deporte al final de mucho contacto, muy dinámico. Sí, y sobre todo, como tú bien dices, allí se está de paso, por lo tanto es difícil mantener un equipo permanentemente. Eso es, y no es tan Toledo al final tampoco es tan grande como para. Entonces les está costando encontrar gente. Y yo no sé si hemos hablado de cuántos deportes está formada la sección deportiva de la Fundación. Recientemente, como ya hemos comentado, se obtuvo el premio de la Fundación Diversia. Eso habla Universia. Eso habla del gran trabajo que estáis haciendo con todos los deportistas, usuarios de la fundación y bueno, de la importancia que tiene el deporte en la rehabilitación y la inclusión. Mucha importancia. Como has dicho tú al principio, no solo es el aspecto físico que trabajamos, sino el aspecto psíquico, la moral que da a los jugadores, los valores que siempre se pueden trabajar con el deporte, la inclusión que buscamos. Por ejemplo, en cuanto hablando del rugby, es un deporte que solo practican usuarios o personas con discapacidad física, pero por ejemplo en tenis de mesa, aparte de los campeonatos, como hemos hablado antes, del torneo estatal o del campeonato de España, tenemos dos equipos que juegan la liga madrileña y se enfrentan a gente sin discapacidad. O sea, todos los fines de semana están jugando con gente a pie, sin ningún tipo de discapacidad. En los dardos igual, en los dardos tenemos dos equipos y se enfrentan a gente sin discapacidad. Entonces eso también es un... Y en tenis de mesa no ha habido quisquillosos que se quejen, ¿no? No. En tenis de mesa no. ¿Qué así casualidad? Así como en dardos, que ya te veo por dónde vas, que ahora lo hablamos. En tenis de mesa no, porque al final no utilizan ninguna herramienta, ninguna adaptación de la que se pueda buscar algo como en tenis de mesa. En ventaja, ¿no? Que pudiera aportar ventaja. A ver, en tenis de mesa la única diferencia en individuales, cuando juegan uno contra uno, es que en el saque del oponente, o sea, si tú juegas en silla y en la otra persona cuando te saca, el saque tiene que salir por el fondo de la mesa, por así decir. No pueden sacar en diagonal, lateral, exactamente. Y luego, cuando juegas en dobles, cuando juegas por parejas, el tenis de mesa, dos personas a pie tienen que dar alternativamente a la bola, una vez cada uno. En tenis de mesa no, pero es que sería casi imposible, porque claro, al final con las sillas no te puedes estar moviendo como para... Son las únicas diferencias. Así como en otros deportes, por ejemplo, en pádel, en tenis, puede dar dos botes en el suelo antes de que tú la tengas que devolver. En el tenis de mesa las únicas diferencias son esas. En dardos, por ejemplo, la gente que no puede tirar con la mano usa cerbatana. Pues hemos tenido problemas porque cuando nuestros jugadores empezaron a subir el nivel, entrenamiento tras entrenamiento, sacrificio, sufrimiento, etcétera, empezaron a subir el nivel. Ganaron algún campeonato en el cual había premios económicos. Y claro, la gente que se dedica a esto, porque hay gente que es profesional de los dardos y que vive de ello, pues empezaron a mosquear, no les sentó bien. Y bueno, pues algún amplio grupo de jugadores se negaron a jugar campeonatos si jugaban gente nuestra. Eso ya lo hablamos un día con Yago, un día que estuvo aquí. No quisimos entrar en profundidad en el tema de ese veto que habían hecho en el campeonato de España. Sí. No quisimos entrar mucho, pero digamos metimos ahí una pullita. Sí. que bueno, pues ya nos comentó un poco, pero ahora tú en este caso nos has ampliado la información, pues mucho más, ¿no? Si cabe. Y sí. Bueno, simplemente es así. Despedimos a Juan, que tiene que marchar ya. Sí, vamos a ver su si rehabilitación. Un poco la rehabilitación. Eso es. Muy bien, Juan. Que tengáis buen día y bien. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Juan. Saludos, Juan. Y bueno, lo dicho, enhorabuena por ese premio. Gracias. De la Fundación Universia. Bueno, nos presentamos en septiembre a esta convocatoria de premios que entregaba la Fundación Universia con la ayuda del Banco de Santander y la Fundación Conecta también. Uh-huh. Se presentaron 232 proyectos, si no me equivoco. Como has dicho tú, había 5 áreas, pues educación, investigación, deporte, etcétera. Eligieron 50 finalistas, 10 de cada área. Y pues tuvimos la suerte y el privilegio de ganar el compartido con otra asociación, uh-huh, otra fundación que trabaja el deporte adaptado, de conseguir el premio del área deportiva. Entonces nos van a ayudar con 5.000 euros, que está genial, porque 5.000 euros te apaña el año. Apaña bastante para sí, la sección deportiva. No es la primera vez que la Fundación Universia está en contacto con la sección de acción deportiva, ¿no? En este caso, porque ya hubo un patrocinio, ¿verdad? Sí, hace unos 6 años o así también colaboró con la... ¿Para las sillas, puede ser? Sí, eso es. Pudimos comprar dos sillas, que en su momento cuando compramos esas dos sillas eran la leche, por no decir otra cosa. Pero bueno, igual que han ido avanzando los jugadores, también hemos ido pudiendo avanzar en cuanto a sillas. Ya este año hay dos jugadores que se han comprado silla propia, que bueno, ya sabréis el coste que tiene todo el material, yeah, para vosotros. Y en este caso, pues eso, una silla de casi 5.000 euros y la otra de 6.000. Son todo el material es muy caro. Entonces, bueno, poco a poco podemos avanzar también en cuanto al material, que es muy, muy importante en el rugby. En cuanto a avance que estabas comentando de juego y en el quad rugby, volvemos otra vez un poco a retomar el tema de quad rugby. Has comentado la mejora en el juego y has comentado la mejora de los jugadores. ¿En qué se ha notado la mejora en el juego? Pues aparte de la mejora física, que está claro que entrenamiento tras entrenamiento te da, sobre todo hemos mejorado la parte táctica. Hay una comisión nacional que se creó hace 3 o 4 años de rugby, a la cual pues yo, representando a la fundación, pertenezco, y que el año pasado, en previsión de que se va a intentar que para el 2019 se cree ya una selección española, que hasta ahora no había, y que pueda empezar a competir en campeonatos de Europa. El año pasado, en el puente de la Inmaculada, en diciembre, a primeros de diciembre, se hizo una convocatoria previa a lo que pudiera ser, como digo, una selección española, en la que se pues convocó a varios jugadores de cada equipo. También se invitó a jugadores de baloncesto que hasta ahora no habían descubierto el rugby, pero que por su lesión sí que pueden jugar al rugby, porque, bueno, si no sabéis, os digo que tienes que tener afectados 3 miembros de los 4, uh-huh, o sea, o 2 brazos y una pierna, o 2 piernas y un brazo, para poder jugar a rugby. Entonces hay gente que juega al baloncesto que sí que puede jugar al rugby. Entonces se invitó a 5 o 6, creo, jugadores, para animarles a jugar al rugby. Y en esa convocatoria, pues, se trabajó muy bien, y 3 de nuestros jugadores que estuvieron allí pues también trajeron conceptos nuevos. Entonces vamos aprendiendo poco a poco y vamos trabajando eso de manera más táctica, más estrategia, y en eso se nota mucho. Es entonces un compendio un poco de todo, de mejora física, mejora de sillas, como os acabo de decir, mejora táctica. Entonces, por ejemplo, en el campeonato de España, a pesar de perder contra Zaragoza y contra Cataluña, contra Zaragoza el resultado fue 55-41, fue un partido súper igualado, muy vistoso. Todo el mundo que lo vio y nos pudo ver anteriormente, pues nos felicitó, porque la verdad que han mejorado mucho. Y estuvo bastante igualado, y ya es otra cosa. Un poquito cuando empezamos, pero ahora ves un partido y es mucho más entretenido, mucho más espectacular. La verdad que sí. Y dentro de ese campeonato, también uno de nuestros jugadores del equipo, sí, fue nombrado como MVP, MVP o, sí, o como mejor jugador del campeonato en puntos altos. Exactamente. Mientras se disputaba la final, nos entregaron a los entrenadores y al capitán de cada equipo una hojita para que rellenáramos quién nos había parecido el mejor punto bajo, punto medio y punto alto. Esto, para el que no lo sepa, pues en rugby, igual que he contado antes en el tenis en silla, o sea, en el tenis de mesa en silla, se clasifica cada jugador, se le pone una valoración de 0,5 a 3,5. Igual que antes, cuanto más más afectado estés, es una puntuación más baja. Y los cuatro jugadores que están en cancha, porque se juega 4 contra 4, no pueden superar la suma de las clasificaciones de los cuatro jugadores, no puede superar los 8. Entonces, se dio un premio de mejor jugador a los jugadores entre 0,5 y 1,5, otro entre 1,5 y 2,5 y otro para 3 y 3,5. Entonces, el MVP, el jugador más valioso del campeonato de puntos altos, se lo llevó Luis Miguel Martín, jugador nuestro. Qué bueno. Sí, estuvo muy bien. La verdad que hizo un gran campeonato y se llevó el premio merecidamente. Y muy contentos por él. Porque al final, como él dijo, propiamente dijo, eso es un premio para todo el equipo porque el rugby no, si no tienes al lado, eso es. Aunque los puntos altos sean las personas, los jugadores que normalmente llevan el balón y que sí, al final acaban anotando los goles, pero si no es por el trabajo de los puntos bajos en cuanto a bloqueos, etcétera, no se podría hacer. Entonces, un poco un premio para todo el equipo. Bueno, pues vaya meses, ¿no? De éxitos y sí, de alegrías. Joder. Sí, sí, ha estado bien en eso, como hemos dicho, el torneo estatal de Valladolid, el de Toledo, ahora estamos trabajando para el de Olvega, a finales de junio el Campeonato de España, que es mucho más importante, la verdad, que el torneo estatal, y pues, ya estamos con las inscripciones, que acaban el día 16, a ver si convencemos a un jugador nuevo para que juegue este año. Porque a este señor de aquí ya no lo reenganchan, ¿no? Este señor de aquí, Oscar, está... Pero si están mejor sin mí. Han mejorado desde que yo no juego, han mejorado. Tío, bueno, espero que de vez en cuando, como me dijo, que fuera a entrenar aunque sea un día a la semana, los jueves o así. Anda aquí. Que le viene muy bien, hombre. Ha estado muy liado con el calendario, luego ha estado enfermo, no se quita el catarro. Estoy fastidiado todavía. Lleva 3 meses tosiendo como un señor mayor. Cada vez que me ve, tose. Ya no sé si es verdad o mentira, para mí no también. Es verdad, ¿eh? No es excusa, no. Bueno, pues Siger de Suisi, muchas gracias. A vosotros. Y enhorabuena por todo tu curro. Muy a gusto. Y, como siempre, con vosotros. Y por estos éxitos. Y a seguir trabajando y a seguir mejorando en todos los deportes. Que tú, como responsable de la sección de acción deportiva, tienes tu gran parte de culpa en ese éxito. Mucha y culpa. Y sobre todo en el tema del quad rugby, que bueno, el tenis de mesa es un poco más individual, pero en el que estás 100% metido y estás ahí dando caña con el entrenamiento, con los conocimientos que vas adquiriendo con el paso del tiempo, pues viendo diferentes campeonatos, digamos, formándote, entre comillas, ¿no?, con el coordinador de... Sí, con David Campón. De lo que es el coordinador de la sección de rugby de la Federación de Discapacitados, ¿no? Sí. Pues hombre, todo eso está teniendo sus frutos y como digo, es gracias en parte a tu trabajo y a tu digamos, ¿cómo decir? Constancia. Efectivamente, constancia. Y bueno, tu buena labor al frente de la sección deportiva y del equipo de rugby en particular. Está poniendo colorado, Oscar. Yeah. Tiene que ir a entrenar nunca, ahora. Nunca está, por cierto, nunca te estamos robando. No, te preocupes. Nunca está de más reconocer la buena labor, ¿no? Como yo digo, aprender igual que los chicos. Y como dije cuando nos entregaron el premio allí en la Fundación Universia, que los principales protagonistas sois vosotros, sois los usuarios de la sección deportiva, los deportistas, y además los principales protagonistas a los que les va a afectar el premio. Entonces, por eso también estoy súper súper contento. Genial. Pues muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, Iker. Pues nada, seguir trabajando y aprovechando el momento. como esta canción de La Casa Azul, con la que te vamos a despedir, ¿no? Que te gusta, me han dicho. Sí, que también, sí, también. Te gusta. Con la música indie me encanta. Genial, perfecto. Pues nos viene ideal. Muchas gracias. Chao, gracias. Cuídate, Iker. Hasta luego, gracias, igual. Oscar. Gracias a ti. FLM Radio, la voz sin barreras.